ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Comenzó el paro nacional de ATE esta medianoche. Arranca el primer paro contra Mauricio Macri y los gremios aquí reunidos haciendo corte total en esta zona de Avenida de Mayo y 9 de Julio en desafío al protocolo de seguridad. La primera manifestación de ATE contra los despidos en el Estado. El motivo fue contra los despidos masivos y reunió a cerca de 50.000 personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en el cierre de una jornada de paro nacional que tuvo demostraciones del mismo tipo a lo largo y a lo ancho del país. Una Plaza de Mayo colmada. Protestas que pronto serán abordadas por un nuevo protocolo de represión que impedirá manifestarse libremente en la vía pública y a los medios registrar el evento. Algunas de las voces entonces que presentan lo que vamos a escuchar ahora, lo que vamos a compartir ahora, que tiene que ver justamente con el paro convocado y realizado por la Asociación de Trabajadores del Estado, por ATE, que se viene anunciando desde principios del mes de febrero o fines del mes de marzo, a raíz de la creciente ola de despidos en el Estado Nacional, las represiones en diferentes estados provinciales y municipios, y que tuvo una importantísima participación de numerosas organizaciones sociales, políticas y sindicales, inclusive dentro de los oradores del acto. Bueno, lo encabezó Cachorro Godoy al acto y lo cierra Oscar de Isasi, que es el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, pero también entre los oradores estuvo Roberto Baradel, quien reconoció el trabajo de los dirigentes sindicales que conforman la CTA autónoma y también el trabajo de Cachorro al frente de la CTA Provincia de Buenos Aires cuando compartían la Secretaría General y la Secretaría Adjunta, y llamó a la unidad de los trabajadores a partir entonces de esta convocatoria, de la cual reconoció justamente que el motor de la misma había sido ATE. Vamos a escuchar entonces, vamos a iniciar este ping-pong escuchando entonces a Hugo Godoy, Cachorro Godoy. Él es el secretario general, por si algún despistado todavía no lo escuchó sobre la hora. Lo escuchó sobre la hora, no escuchó sobre la hora y no estuvo informado esta semana, donde tuvo un protagonismo importantísimo. Vamos a escucharlo haciendo un poco la evaluación que hacía. Este ping-pong va a ser, no va a tener, habitualmente el ping-pong viene que tiene el sonidito latoso del teléfono, porque muchas notas las hacemos vía telefónica. No es el caso de este ping-pong, pero sí va a tener mucho fondo de percusión, porque fueron testimonios recogidos ahí in situ, en caliente, en el momento de la movilización del día miércoles. Esta era entonces la evaluación que hacía Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. Este paro verdaderamente está teniendo una adhesión de los trabajadores del Estado Nacional, de las provincias y de los municipios, verdaderamente fuerte, y agradecemos una masiva y enorme solidaridad que nos están brindando las organizaciones hermanas, sociales, sindicales, partidarias, a las que le agradecemos enormemente, porque esto refuerza la capacidad de los trabajadores estatales para discutir con el presidente, para discutir con los gobernadores y con los intendentes, y que no se arrase con los derechos que tenemos los trabajadores. Lo que nosotros queremos es que el gobierno reincorpore a los despedidos, que no haya más despidos y que se abra las paritarias para discutir aumentos salariales dignos, sin límite alguno, y para discutir la necesaria incorporación de terminar con la precarización laboral en el Estado. Sumando a lo que recién decía Manuel y también Corina, se ha destacado, digamos, el concepto de la opinión pública fuerte que ha tenido Hugo Godoy, más que en la última semana, en el último mes, digamos, ha tenido un reconocimiento más allá de la gente, sino digamos con los máximos dirigentes de otras organizaciones, porque fue el que logró convocar a 50.000 personas en una plaza de trabajadores. Digamos, hecho que en los pasillos por ahí se andaban comentando que no sucedía desde, quizás desde la época de Ubaldini, que no había tanta concentración desde un sindicato, uh-huh. porque la CGT cuando ha movido, movió, la CTA cuando ha movido, movió, pero desde una, claro. desde un sindicato, desde un gremio que haya sucedido eso, la injerencia que tuvo la Plaza del Miércoles fue muy significativa y encabezada por Hugo Godoy. También vamos a escuchar ahora el testimonio de Silvia León. Ella es secretaria de organización también de la Mesa Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que el propio miércoles evaluaba lo siguiente. Orgullosa de pertenecer a esta organización que se ha parado desde el primer día frente al gobierno de Macri en contra de los despidos que significan mayor desocupación para el pueblo argentino, reclamando la continuidad laboral de los 20.000 trabajadores y trabajadoras que en todo el país, en el Estado Nacional, Provincial y Municipal, desde el 10 de diciembre han perdido su trabajo, pero también canalizando y expresando una necesidad de todos los trabajadores, de todos los gremios, no solamente los estatales, sino de todos los gremios, que tiene que haber paritarias libres y que tiene que haber recomposición salarial. Nuestros salarios fueron comidos por la inflación creciente que ya viene desde antes, de la devaluación que tuvimos en enero del 2014 y la devaluación que tuvimos en diciembre del 2015. Por eso estamos también en la calle peleando porque haya un 40% de aumento real sobre los salarios, que haya apertura inmediata de paritaria y que haya además la defensa de las cajas jubilatorias para nuestros viejos y el reconocimiento del 82%. Por eso hoy estamos felices de estar en la calle frente a una marcha y una convocatoria que nosotros entendemos que interpreta el sentir de la población, el sentir del pueblo, y que va a ser una marcha muy masiva, que es el comienzo de la continuidad de la unidad del campo popular que nosotros necesitamos para enfrentar la política de este gobierno de derecha. Otro de los puntos también, quizá el de los 21.000 despidos, es el lo que cobra más relevancia, ¿no? Pero otro de los puntos que convocaba a la marcha y al paro del día miércoles tiene que ver con el tema de las paritarias, ¿sí? Acá escuchábamos el testimonio de Silvia León planteando eso, de bueno, con la escalada inflacionaria que las propias consultoras amigas del gobierno evalúan en un torno de un 35% anual, y que sigue, que no ha frenado, uno tiene que pensar, que era lo que escuchábamos recién, en una paritaria que no puede ser inferior al 40% claro. de aumento, ¿no? Eso es lo que suele pasar con la paritaria testigo, que es como se la llama la paritaria docente. La paritaria docente, que es la que sí. pone un poco, por lo menos el piso, ¿no? De lo que tiene que ser la discusión salarial. Que por eso también quizá tanto encono del gobierno por tirar esa a la baja, porque es después nadie se va a querer bajar de ese 40%. Carlos Díaz es secretario general adjunto de la provincia de ATE, en la seccional provincia de Buenos Aires, que decíamos recién, el secretario general de la misma, Oscar de Isasi, era quien cerraba el acto en la lista de oradores. Y esto era entonces lo que decía Carlos Díaz. La importancia fundamental es que los trabajadores estamos organizados contra el ajuste y este día es una jornada histórica que va a quedar inscripta en la historia del movimiento obrero. Y que por parte de la Asociación Trabajadores del Estado, la CTA Autónoma, las reivindicaciones son muy claras, estamos reclamando la apertura de paritarias, el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados en el Estado Nacional, en las provincias, en los municipios, y que por supuesto que los trabajadores estamos diciendo que no vamos a permitir un solo despido más, no vamos a permitir que nos pongan techo a las paritarias, y que esto es la muestra de lo que somos capaces los trabajadores cuando tenemos convicciones, cuando estamos convencidos de lo que hacemos. Ahí pasaba entonces Carlos Díaz, con quien volveremos a hablar en algún momento de la mañana. De los próximos 15 minutos, sí, seguramente, por el paro convocado por ATE, Provincia de Buenos Aires, para este lunes, y por la situación general, ¿no?, de la provincia sobre este tema. El próximo testimonio corresponde a un referente también de la CTA Autónoma. Hablamos del economista Claudio Lozano, quien participó de la movilización y decía lo siguiente. Es ponerle límite a una estrategia que ya en solo 2 meses puso 28.000 trabajadores del Estado en todo el país despedidos. Que ha puesto 22.000 trabajadores del sector privado despedidos, que ha implicado una brutal transferencia de ingresos de casi 3 puntos del producto, 150.000 millones de pesos a los exportadores vía devaluación y quita de retenciones, que pretende impactar sobre el poder adquisitivo de toda la población vía un ajuste brutal de tarifas. Una estrategia que la verdad no toma en cuenta el hecho objetivo de que la Argentina está atada con alambres en términos sociales. En nuestro país el ingreso promedio de los ocupados son 7.500 pesos y una canasta familiar no baja de las 20 lucas. Consecuentemente, digamos, es ponerle límite a esto y que se abra un espacio serio de reflexión para un gobierno que ha tomado el rumbo equivocado. Independientemente de los intereses que represente, independientemente de lo que haya querido hacer, lo cierto es que hay que avanzar en otro sentido. Y en este aspecto, la movilización de ATE, acompañada por FESPROSA, la Federación de Salud, acompañada por los docentes universitarios y respaldada por la CTA Autónoma, tiene el valor de poner un punto de partida, un proceso de conflictividad social que necesita ser expresado para poner el límite a esta política. Algo también importante para remarcar, que se desprendía de las palabras de Claudio Lozano, tiene que ver con la participación de otros gremios, ¿sí? Mencionábamos a FESPROSA, que nuclea a trabajadores de la salud, distintos gremios docentes también acompañaron el paro, la Federación Judicial, la Asociación Argentina y las dos, sí, la Asociación Judicial, la sí. Porque de hecho Hugo Blasco, que fue uno de los oradores, estaba es el secretario general, el presidente de la Federación Judicial Argentina, estaban los gremios de trabajadores de prensa, estaba la representación de CIPREVA, estaba la representación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, del Movimiento Evita, bueno, del ATE de Provincia de Buenos Aires, ATE Capital y diferentes representaciones provinciales también de diferentes provincias que habían estado realizando paros y movilizaciones. La verdad que muchísima gente que estuvo allí marchando y participando. Y muy variopinta, ¿no? De gente que era impensable ver en un mismo espacio hace... De datos de color, estaban los trabajadores del Ministerio de Cultura, por ejemplo, que habían armado una bandera muy grande con platos. Hubo mucha... Que vos sabés que esa bandera yo la había visto en otra marcha que entendí que era... Había entendido siempre que era de los científicos porque los mandaban a lavar platos y eso. Le consulté a una y cuando veo que era de los trabajadores de cultura, digo, los platos, dice, son los platos vacíos de las familias que se quedan sin trabajo y sin el sustento para tener con qué llenar ese plato. Otra de las cosas que comentábamos, que era una de las expectativas o de los temores que había, de las cosas a las que había que prestar la atención, era que ese día entraba en vigencia este protocolo, ¿sí?, para el manejo de las fuerzas de seguridad con la protesta social. Mario Muñoz es dirigente de los municipales de ATE y, bueno, lo consultado sobre este tema decía lo siguiente. Ellos intentan ponernos en la calle las órdenes que le han copiado a Pinochet, a lo más grave de los apretes en Latinoamérica. Entonces ese es el protocolo que la Burri ha establecido. Y ahora yéndose a Washington y desde allá monitoreando lo que hacemos los trabajadores estatales. Lo que nosotros le decíamos era que se quede acá, que venga a contar los miles y miles de trabajadores estatales que a pesar del protocolo, a pesar de los apretes, a pesar de haber militarizado la ciudad como la han militarizado, los compañeros están llegando igual aquí a la Avenida de Mayo, igual se van a movilizar y van a protestar en todos los lugares del país para reclamar por nuestro despedido, para reclamar por nuestro salario, para reclamar para que se acabe todas estas cuestiones impunes que tienen los gobiernos de apretar a los trabajadores en vez de convocarlos y sentarse definitivamente a ver qué les pasa a los laburantes y cómo lo podemos solucionar. Acá no es un problema de ajuste porque le falta plata, es un problema porque ellos necesitan armar una bolsa de trabajo para meter a sus punteros políticos y necesitan los trabajos de los trabajadores estatales. Y te estoy hablando en representación de trabajadores que ganan 2.800 pesos, 3.200, trabajadores municipales de todo el país, como los de ayer Antofagasta, Recreo en Catamarca, donde les han ofrecido cambiar su salario por una beca de 1.000 pesos por mes, pero hacer la misma tarea. Este es el reclamo y esto es lo que tiene que escuchar la Patricia Bullrich, el ministro de Modernización, el presidente de la Nación, de una vez por todas, tienen que saber que con los que se tienen que sentar es que con los verdaderos representantes de los trabajadores, que es la Asociación Trabajadores del Estado. Mario Muñoz era quien hablaba recién, secretario gremial de ATE. Él estuvo mucho tiempo igual con al frente de los municipales, pero bueno, en la última elección fue uno de los también de los presentadores gremial, junto con Mirta Matthews, que también la vamos a mencionar, que siempre tiene ese rol en las maestra de ceremonia. Sí, totalmente. Así que bueno, que son esos roles, viste, que de los que nadie le pone el nombre y son roles súper importantes también. Por ejemplo, Fernando Bravo presentando a los Martín Fierro, que era siempre el mismo. Sí, pero son distintas igual. Totalmente distintas, sí. Bueno, cerramos con Cachorro Godoy opinando, entre otras cosas, también sobre este protocolo que a raíz, esto lo va a contar ahora Cachorro, lo vamos a escuchar contado por él, a raíz de denuncias de afiliados a ATE, fue suspendido, aunque sea por ese día, en su aplicación. Milman decía que se había aplicado, otros decían que no. Pero bueno, esto era lo que decía Hugo Godoy, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado. El protocolo desde ATE lo denunciamos por inconstitucional e ilegal y no corresponde que se aplique. Debería ser derogado y tratado una norma por el estilo, en todo caso, en el Congreso de la Nación. Igualmente, un trabajador afiliado de nuestro gremio presentó un habeas corpus para que no se aplique por riesgo y la jueza dio lugar a esa presentación. Así que ese protocolo no existe ni debería haber existido nunca. Desde diciembre le estamos pidiendo audiencia al presidente de la Nación, al ministro de Trabajo, y no nos han dado esa posibilidad de reunirnos para presentar las demandas de los trabajadores estatales. Lamentablemente esto es así. Si el gobierno no nos recibe, será el responsable de las de futuras y más contundentes medidas de fuerza, porque los trabajadores necesitamos soluciones para seguir garantizando la atención a nuestro pueblo desde los distintos organismos del Estado. Y si el presidente no lo hace, si no es él el que le pone límite a los gobernadores y a los intendentes para seguir despidiendo trabajadores y querer imponernos condiciones indignas salariales, será el responsable de nuevas medidas de fuerza en la Argentina. Recién Hugo Godoy decía que ahora la pelota la tiene el gobierno, y no es un dato menor, porque tras el paro importante que en todo el país, porque estábamos hablando de 50.000 personas en la movilización que se realizó en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, sin embargo hubo manifestaciones en los otros 23 distritos del país, en las ciudades cabeceras o en las capitales de todas las provincias hubo marchas, hubo paro. Fue bastante importante, pero ¿qué significa con respecto a eso? La pelota la tiene el gobierno, que ATE anunció que si no hay una respuesta contundente del gobierno ante semejante movilización, cuestionamiento a las políticas que están haciendo con respecto a los despidos, ATE no descartó realmente realizar una nueva medida de fuerza, no se sabe cuándo, habrá que esperar qué es la reacción del gobierno. Ojo, lecturas post paro, el gobierno se llamó a silencio, y no es justamente por minimizar el paro, sino porque quedó sorprendido. Uh-huh. Esto uno lo sabe por haber hablado con uno o con otro, porque si el paro o la movilización hubiesen sido menores, salen a ningunearla, como es la lógica de la política, que es lo que ocurre siempre. Se aplicó el silencio. El silencio significa que quedaron sorprendidos. Así que veremos que, aparte de esa reacción no pública, pero silenciosa e importante, veremos cómo dice Godoy, dónde queda la pelota. Sí, un dato por ahí para tomar en cuanto a esta sorpresa y este reconocimiento de alguna manera, es el miércoles, en su alocución en el palco, Godoy habló de unas 50.000 personas movilizadas, que fue la cifra que dio la Policía Federal, que siempre suele bajarle un poco el precio, ¿no?